CIMAC Noticias, presenta la 17ª conferencia sobre VIH-SIDA. Ante la creciente feminización del VIH-SIDA y del vínculo que existe con la violencia, del 31 de julio al 2 de agosto estarán reunidas representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres y niñas de Nepal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Botswana, India, Tailandia, Vietnam y Barbados para abordar el tema de la violencia y el VIH-SIDA. Al respecto, Mary Ellsberg, facilitadora del encuentro, señaló: se reúne 5 grupos de investigadores y activistas de diferentes partes del mundo. Todos están trabajando en proyectos financiados por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres, y sus proyectos están buscando específicamente los vínculos entre VIH, SIDA y violencia. Por su parte, en entrevista con Radio CIMAC, Sergio Galván, líder feminista y coordinadora del colectivo Mujer y Salud, puntualizó: de esta reunión nosotros lo que pretendemos es primero ponernos de acuerdo, identificar estrategias comunes que nos permitan visibilizar este vínculo entre la violencia y el VIH, además de estrategias, definir herramientas para fortalecer las capacidades de las mujeres para que prevengan el VIH y prevengan la violencia. Por segunda ocasión están reunidas en México en el marco de la 17ª Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA, financiada por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, UNIFEM y Johnson & Johnson, informó Miriam González. CIMAC Noticias, presenta la 17ª Conferencia sobre VIH-SIDA.